Mañana es mejor. Hasta las 12. Por la radio pública. FM 87.7. Iniciar cualquier conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En Mañana es mejor. El domingo, en horas de la madrugada, el registro de expendio de bebidas alcohólicas, el REBA, conjuntamente con la policía, realizó varias inspecciones en la ciudad de Luján. Ayer estuvimos hablando con Santiago Dohur, él es abogado y nos ayudó a pensar esto en términos legales. Hoy tenemos una amiga, colega, comunicadora, periodista que estuvo presente en el lugar del hecho y que nos va a dar un testimonio de primera mano. Yanil Auce, buen día, gracias por estar al otro lado del micrófono. ¿Cómo andan, chicos? Buen día Ezequiel, Caro, Nacho, bueno, todos los que andan por ahí. Bueno, gracias obviamente por la comunicación telefónica, ayer un poco lo hablábamos. Sí, un hecho, a veces nosotros decimos lamentable, ¿no? Porque llegar quizás a esas instancias es cuando, bueno, termina como terminó todo el otro día, ¿no? Estos incidentes, yo sinceramente estaba de casualidad, no sabía que esto estaba pasando. Estábamos dando vueltas en el auto con una amiga y bueno, cerca de la zona de Mitre e Italia comenzamos a ver que, bueno, que el tránsito se empezaba a complicar y que algunos autos que estaban justamente estacionados sobre la calle Mitre, muy cerca de este bar, querían, ¿no?, salir porque se veían, bueno, ciertos incidentes que, bueno, que peligraban, ¿no?, a la gente, gente grande y gente joven, ¿no?, que se encontraba en ese momento en el lugar. Bien, vos por lo que pudiste apreciar, si llegaste hasta la puerta del local, había gran cantidad de policías, por lo que describen algunos y el parte policial que nos llegó a nosotros también. La policía acá de Luján por lo menos no expresa explícitamente que haya participado del operativo. Exactamente, porque en realidad el REBA, que bueno, como sabemos depende de la provincia de Buenos Aires, llega sin aviso, ¿no?, a la ciudad de Luján. Este tipo de controles ni siquiera dan aviso a la propia policía local. Sí, lo que pidieron fue colaboración de algunos móviles, justamente porque la situación fue empeorando, ¿no?, con el paso de los minutos. Sí, había mucha presencia policial. Al menos había 6 patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero además 2 de REBA, que la identificación, obviamente, al costado del vehículo dice REBA, pero además presenta la parte de atrás del vehículo en color verde. Es por eso que se identificaba más fácil que eso sí era personal de REBA y vehículo de REBA. O sea que eso viene todo de afuera, digamos, viene el paquete completo. Y cuando llegan al bar, precisamente es donde prestan, donde piden, digamos, la colaboración y el apoyo local, porque, bueno, la situación se fue de las manos. Un poco lo que ustedes mencionaban ayer en el programa es cierto. Esto del gas pimienta que lamentablemente es conocido, ¿no? Digo, uno que ha ido a los boliches, que específicamente ha estado, ¿no?, en ese bar, quizás con otro nombre, sabe de este tipo de situaciones, ¿no? La llamada racia o la llamada de la policía y la llegada del gas pimienta, ¿no? Lo que provoca, lo mal que hacen. Y los jóvenes que, bueno, que se encontraron con esta situación, ¿no? De tener que desalojar el bar en tan pocos minutos, de los controles y del momento de tensión. Y con varias aristas, ¿no?, digo Ezequiel, porque está por un lado la educación, los jóvenes, la responsabilidad también de los padres, ¿no?, que saben que por ahí están saliendo aún siendo menores, pero digo, esto ha pasado y nos ha pasado a todos, ¿no? La responsabilidad del municipio de controlar que realmente se cumplimenten con las cuestiones correspondientes que debe presentar cada uno de los bares de la ciudad de Luján, la responsabilidad de la policía, digo, el accionar. Para mí no sé si era realmente para tanto. Ayer hablaba con el secretario de Seguridad, con Marcelo Berti, y realmente él me decía, o desmentía, podríamos decir, esta cuestión de balas de goma, que solamente eran de estruendo, me quiso aclarar él. Y qué sé yo, digo, también evitar esto. Eran varios los policías y eran pocos los chicos que quizás se habían enfrentado o estaban haciendo de alguna manera disturbios, ¿no?, revoleando algunas botellas de vidrio, y una situación que, repito, para mí, a mi entender, se fue un poco de las manos, ¿no? Yanel, hola, buen día. Carolina, ¿cómo te va? Bien, buen día. Bien. No, más o menos para imaginarnos un poquito, vos decís que estabas en la esquina. ¿Pudiste, o sea, presenciar o escuchar estos estruendos? En el momento que se tira el gas pimienta, los chicos salían del bar. ¿Cómo fue esa situación? No, precisamente cuando salían, en el momento en el que salían, porque cuando yo ya llego, prácticamente no se podría cruzar la calle de la cantidad de chicos que había en la vía pública. Y de la desesperación, ¿no? De algunos por ahí corriendo. Algunos que, esto es cierto, digo, esto fuente de bomberos voluntarios, tuvieron que trasladar a chicos que lamentablemente estaban descompuestos por esto, ¿no? Esta es la intervención oficial que hacen los bomberos, que al llamado, obviamente, del teléfono, salen con una ambulancia y trasladan a algunos jóvenes hasta el hospital municipal. No estoy en el momento en el que ellos salen, sí en el momento en el que ya estaban en la esquina, algunos comienzan a correr y otros deciden enfrentarse con la policía. Y bueno, nada, comienzan a correr por el centro de la Plaza Colón. Realmente el momento en general fue como una batalla campal, ¿no? Viste, cuando empezás a ver a chicos que corren, policías que corren, patrulleros que cruzan y se atraviesan en el medio de la calle, además de, bueno, del agua que había en el lugar, que no sé si esto lo tiró bomberos o lo tiraron de adentro del local, vidrios, botellas rotas. Realmente el después, cuando no quedaba nadie en la calle, viste, era chocante, viste, ver cómo había quedado toda la calzada, la esquina, la puerta del bar, bueno, después de todos estos incidentes, ¿no? Bien, más que gráfica ha sido, Yanil, la verdad que este testimonio de primera mano y además tan concreto con tus palabras nos ayuda a graficar la situación del domingo por la madrugada. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande. Les mando un beso, gracias por esta comunicación, un humilde aporte en realidad de casualidad y bueno, nos toca de cerca porque cuando vemos este tipo de hechos uno quiere estar hasta el final, ¿no? Y bueno, después culminé con una recorrida y ya algunos jóvenes que quedaron demorados en la comisaría. Bueno, como te decía, lo de los bomberos que han trasladado a estas personas heridas y bueno, ya después la inspección correspondiente que se realizó en la comisaría Luján Primera, culminando ya esto a las 5 de la mañana, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que pudimos palpar y seguir de cerca en el lugar del hecho, así que bueno, chicos, gracias por la oportunidad. Por favor, gracias a vos, te mandamos un abrazo. Un beso, chao, chao. Pasó por el aire de Mañana es Mejor, Yanil Auce, ella es periodista, está a la mañana en Radio Génesis. Varias cosas que nos habían quedado pendientes del día de ayer, ¿no? Esto de que hubo personas demoradas en la comisaría Luján Primera, cuando nosotros llamamos en el día de ayer para pedir información, no nos fue proporcionada. Bomberos tuvo que trasladar por inhalación de gas pimienta a varias personas. Hoy sale en Luján en línea una nota al dueño de Jagger, que es Juan Caponeto, después más adelante la vamos a ir desarrollando también, donde cuenta que los incidentes se provocan con policía de civil y sin identificación adentro del boliche. Esto es bastante grave, así que lo vamos a ir desarrollando. Tenemos la posibilidad en el día de hoy de intentar comunicarnos con el secretario de Seguridad, Marcelo Berti, al cual le vamos a hacer varias preguntas referidas a estos temas y sobre todo algo que dejó Yanil picando, un poco que tiene que ver con la responsabilidad del municipio y de la policía. Independientemente de que las balas sean de estruendo, una persona que está a la noche siendo perseguida por la fuerza policial, no creo que pueda determinar si la bala es de estruendo o de goma. Y recordemos lo que ayer decía el abogado Santiago Dour, que este procedimiento tiene instancias previas que podría haberse evitado llegar a estas horas de la noche, que era quizás, entre comillas, sabido que se iba a generar este lío porque estás en un bar tomando algo tranquilo y que te quieran desalojar, no es una situación para nada cómoda. Entonces también este REBA podría haber ido a la tarde o algún día previo a realizar este control del que están hablando. Exactamente. Escuchamos un tema y intentamos una nueva telefónica para seguir aclarando este tema.